Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Sos parte de Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Nuevo a la quitamancha centro de lavarropas, aún las más difíciles de limpiar. Barro, tomate, café, chocolate. Con a la quitamancha es más fácil lavar. Nueva línea quitamanchas Ala. Remoción de manchas directo en el lavarropas. Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un celu usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Canon, Canon es mi colchón. Son las 3 de la tarde y no ves la hora de cortar. ¿Querés algo rico, liviano? ¿Y no se te ocurre qué? Ponete en modo break. Modo Twistos, con mini tostaditas, mini cereal, crackers y los nuevos snacks de arroz. ¿Vos cuál elegís? Twistos, tu break rico y liviano. Producto de Cupertino, base de harina de trigo saborizado con queso y aroma jamón. Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. ¿Te acordás que de chica hacías lo mismo? Y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Láser y Eventos presenta su nuevo espectáculo Mirrors, figuras humanas totalmente espejadas y en movimiento, interacción con el público y con lásers. Además, techos y pisos espejados, techos de LED con movimiento, Kinetic Balls. Encontrá nuestras novedades en Facebook, Twitter, @Láser y Eventos, Instagram, @Mirrors Argentina. Láser y Eventos, déjate sorprender. Lois Suites Hoteles te conecta con lo que más te gusta. Viví momentos únicos en lugares únicos. Descubrí la experiencia Lois Suites en Iguazú, Chapelco y Buenos Aires. Conoce más sobre nuestros hoteles en www.loisuites.com.ar. Canon, Canon es mi colchón. Reflexionemos unos instantes. ¿Hace cuánto que no rebobinas un cassette para encontrar el tema que te gusta? Estás mal acostumbrado a la comodidad de los avances de la tecnología. Ahora, mal acostúmbrate al máximo confort de Hilux en la nueva 4x2. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Solo por tiempo limitado. Vuelos a Japón por 7.500 pesos. Promoción válida para vuelos saliendo de Singapur con destino a Japón y viceversa. De Argentina a Singapur, vuela como puedas. Las mejores ofertas son las reales. Descubrilas en www.avantrip.com y olvídate de la letra chica. Avantrip. Viajar es la guita mejor invertida. ¿Querés pagar menos por viajar? Entrá a Turismo City y en una sola búsqueda compará entre más de 100 agencias de viaje. Podés ahorrar hasta un 35%. Turismo City. Paga menos por viajar. Y en esa postura tratamos de llevar los brazos lo más lejos que podamos. Inhalamos y exhalamos. Y exhalamos. Y exhalamos otra vez. Vos los brazos más abajo. Salteate una situación incómoda. Saltea el olor a transpiración, no tu antitranspirante. Rexona no te abandona. Encontrá Rexona antibacterial aerosol a 36 pesos. Vení a la Parolacha a manchar nuestro menú 29 anni, que incluye entrada, plato principal, postre, café. Pará, ¿está chequeado esto? ¿470 pesos todo incluido? Chequeado, continuamos. Ok, también incluye aperitivo, bebida, vino, servicio de mesa, 470 pesos. Increíble, mamá mía. Reserva en laparolacha.com. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Suave, suave estar, por el placer de descansar. Suave estar, colchones y somieres. Vos podés salvar una vida. Curso gratuito de RCP, reanimación cardiopulmonar. Te esperamos este sábado 21 de octubre de 10 a 18 horas en la Plaza Irlanda en Caballito, Donato Álvarez y Gaona. Curso gratuito de 30 minutos, no te lo pierdas. Para más información ingresá a la web de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

Es H2O. Está buenísima. Tiene el gas justo. Gonzalo, tenés que probar esto. Queda riquísima con las milanesas con puré. Cuando tus papás hablan de H2O, no hablan de que te vayas a vivir sola. H2O, perfecta para las comidas. ¿Qué te estaba diciendo, nene? Alimento líquido dietético con 5% de jugo de limón fortificado con vitaminas B3, B5 y B6, sabor a limonada. ¿Querés enterarte cuándo hay vuelos muy baratos? Turismo City. Paga menos por viajar. Cabanas. Un colchón, mil sensaciones. Cabanas. La calidad de estar colchón. Cabanas, colchones y somieres. Glup, glup. Pinta con antihumedad Venier. Tus paredes respiran y la humedad se va para siempre. ¡Ay, por Dios! Mauro, ¿cómo pudiste soportar? No puede jugar, no tiene imaginación. Pobre, bien Gaby ahí. Te hiciste el Bobby, pero bien, apostaste a futuro. Canon, Canon es mi colchón. Cinemetu significa que te animes a vivir cada día un poco más. Empezá cada viernes viviendo Cinemetu en Perros de la Calle. Un segmento para que te animes a vivir nuevas experiencias combinadas con los mejores tragos Jameson. Jameson Irish Whiskey. Triplemente destilado. Doblemente suave y único sabor. Seguinos en Facebook @JamesonArgentina o desde Instagram y Twitter. @Jameson_ar. Vida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Me encanta mi trabajo, pero el día de un locutor de legales como yo no es nada fácil. Me levanto y empiezo full. Buen día, mi amor. ¿Qué te gustaría desayunar hoy? ¿Preparar unas tostadas con café con leche o preferís un tecito con un poco de fruta? Después tengo que llevar a los chicos al colegio. Chao, chicos. Pórtense bien, que tengan un lindo día, Pablito. No hagas día, por favor, que tu madre se aflige mucho. Sí, y cuando llega la hora de ir a trabajar, no doy más y me duele la cabeza. Rapidito lo digo, ¿no? Sí. Promoción válida para todo el territorio. Por suerte me tomo una café aspirina y al rato estoy como nuevo. Promoción válida para todo el territorio de la República Argentina. Café aspirina, que nada, ni un dolor de cabeza te impida disfrutar tu día. P&G te da todo lo mejor para vos y para tu bolsillo. En octubre, Magistral Limón 750 mililitros con 150 mililitros de regalo y hasta 20% de descuento en suavizante Downy Air Refresh 1.89 litros y en recarga Ariel 3 litros con un toque de suavizante. Estas promos son geniales. Ahorro más cuotas, la combinación perfecta para sentirte muy ten. Del 19 al 21 de octubre, en Blaisten, 20% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia. Con Blaisten, sentite ten. Cartera de consumo, tasa nominal, anual, tasa efectiva anual y costo financiero total efectivo anual 0,0%. Hasta 9 cuotas sin interés, ejemplo, para 1000 pesos en 9 cuotas ahorras 200 y la primera cuota será de 112 pesos con 12 centavos. Consulta términos, condiciones, productos excluidos y locales adheridos en bancogalicia.com. Reflexionemos unos instantes. ¿Hace cuánto que no rebobinas un cassette para encontrar el tema que te gusta? Estás mal acostumbrado a la comodidad de los avances de la tecnología. Ahora, mal acostúmbrate al máximo confort de Hilux en la nueva 4x2. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Peligro de spoilers. Del 19 al 22 de octubre, tenés 4 días gratis de Fox Premium para ver todas las series, películas y el episodio estreno de The Walking Dead. Fox Premium. Apple TV. Probalo, porque si lo vemos todos, no hay spoilers. Promoción válida para usuarios con cajas digitales. Producto sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Consulta con tu operador antes de pagar. Canon, Canon es mi colchón. Imagina tener la mejor tecnología en una pila. Energizer Max con su exclusiva tecnología PowerSeed protege tus equipos de derrame y preserva la energía hasta por 10 años en almacenamiento. Energizer, larga duración y poder cuando lo necesites. Protege tus equipos de derrame de las pilas AA, usadas hasta 2 años. Espacio cedido, avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carrió va a ganar por más de la mitad de los votos. Así, la elección será entre el tercero de la lista de Filmus, el segundo de la lista de Lusto o yo. Si me acompañás con tu voto, voy a trabajar para defender tu bolsillo. Matías Tombolín, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor. Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires. ¿Los Beatles o los Stones? Los Beatles. Los Rolling. Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. ¿Asado o ravioles? Asado. Asado. Ravioli. ¿Democracia o autoritarismo? Democracia. Democracia. Democracia. ¿Más derechos o menos derechos? Más derechos. Más derechos. Más derechos. Más derechos. ¿Filmus o Carrió? Filmus. Sin duda Filmus. Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. El cambio en la ciudad sigue y sigue avanzando. Como avanza el Metrobús. Como avanza la educación. Como avanza la posibilidad de tener una casa propia. Como avanzan las obras que hacen mejor nuestra ciudad. Para que el cambio que empezamos todos siga creciendo, vamos juntos. Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502.